¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El venezolano Ronald Acuña Jr. volvió a hacer historia al estafarse su base número 40 en la novena victoria consecutiva de sus Bravos de Atlanta, que vencieron 4-2 este jueves a los Guardianes de Cleveland en el Progressive Fields. Acuña se robó la almohadilla en la tercera entrada para convertirse en el primer jugador de la historia de la Liga Nacional y Liga Americana en estafarse al menos 40 bases y pegar al menos 20 cuadrangulares y empujar al menos 50 antes de la pausa del Juego de Estrellas. La verdad, estoy muy contento, expresó Acuña, bastante contento por la manera en la que ha avanzado la temporada para mí y para mi equipo. Y unas malas noticias para la MLB, el All-Star Mike Trout de los Angelinos de Los Ángeles dejó el partido del lunes por la noche en contra de los Padres de San Diego, con una aparente lesión en su muñeca izquierda. Trout batió de foul en un lanzamiento de cuenta de 0-1 de parte de Nick Martinez para abrir la octava entrada e inmediatamente sacudió su brazo izquierdo. El manager Phil Kevin y el entrenador entraron a revisarlo y después salió del encuentro. También Clayton Kershaw fue colocado en la lista de lesionados por 15 días por los Dodgers de Los Ángeles previo al partido del lunes en contra de los Piratas de Pittsburgh debido a un dolor en el hombro izquierdo. Los Dodgers llamaron a diestro Michael Grove y Kevin Stone y mandaron en opción al zurdo Víctor González a la sucursal de AAA en Oklahoma City. Kershaw fue seleccionado a su juego de estrella número 10 el domingo, lo que empata con la mayor cantidad en la historia de la franquicia. Dijo que planeaba asistir al partido en Seattle, aunque no vaya a poder lanzar. Y con raqueta en mano, los tiempos cambian. Y también el torneo de Wimbledon, donde algunas tradiciones que parecían inamovibles han empezado a desaparecer en favor de un nuevo tenis. La última novedad es la posibilidad de las mujeres de vestir prendas interiores oscuras para evitar la incomodidad de la menstruación, una norma ya estrenada en esta edición 2023 y muy celebrada por las tenistas. Es el código más destacado del nuevo catálogo de Wimbledon 2023, que más allá de su gran acogida desde el anuncio de la misma hace meses, ha sido muy bien recibida por las jugadoras. No todas se han acogido a ella en el primer lunes del torneo, pero se ha podido ver pioneras como la Bielorrusia Victoria Azarenka. Unas van de cal y otras van de arena en el municipio brasileño de Marangatiba. Anunció este lunes que ha multado al futbolista Neymar por unas obras que ha hecho en su casa de playa a esa ciudad del estado de Río de Janeiro y que fueron suspendidas por las autoridades medioambientales. La multa fue fijada en 16 millones de reales, unos 3,3 millones de dólares, y se refiere a la construcción de un lago artificial en los amplios jardines de su residencia, en la que el jugador de la selección brasileña y el PSG descansa en estos días. Hace 2 semanas, la residencia fue visitada por las autoridades medioambientales, que descubrieron diversas irregularidades y embargaron las obras y prohibieron el uso del lago. Una decisión que Neymar luego incumplió según videos publicados en internet con imágenes de una fiesta que ofreció unos días después. Entre las irregularidades detectadas figuran un desvío del curso de unos riachuelos y la captación de agua de un río sin autorización, un movimiento irregular de rocas y tierra y el uso de arena de playa cercana a la casa. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.